Ay, pobrecito, qué maldito este mosquito que entre nosotros se nos vino a instalar. Por lo menos eso es lo que comentan, generando miedo en la sociedad. Ya que si te pica este mosquito, alguna secuela te puede quedar. Aunque ya estamos un poquito confundidos, sin saber lo que nos dice si es verdad. Ya que si te pica ese mosquito, un mal momento te va a hacer pasar.